Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjean, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Bienvenidos en su programa Raíces 90.5 de frecuencia modulada para sintonizarnos aquí en Monterrey y también por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Están sintonizando este programa, más bien lo que va a ser la segunda parte de una entrevista que tenemos ahí con nuestro compañero Luis Madaria. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Contento, Bertrand, de acompañarte y darle seguimiento a esta plática tan, tan intensa, tan interesante sobre esta experiencia vivida en la Sierra del Nayar. Sí, recordamos que la semana pasada estuvimos ahí con Luis también para comentarles, bueno, más bien presentar rápidamente lo que es la gente Cora y en particular comentar brevemente también la Semana Santa entre los Coras, que es realmente una manifestación cultural originaria, diría realmente originaria y original de lo que es la Semana Santa. Exacto. Y bueno, esta semana nos vamos a enfocar un poquito más sobre lo que viviste, lo que pudiste ver, escuchar. Claro. Primero, ¿cuánto tiempo duran todos esos ritos, rituales relacionados con Semana Santa? Mira, tú puedes llegar ahí el miércoles en la tarde, porque el pueblo literalmente se cierra a los visitantes. Oh. Después de cierto, sí, porque hay una delimitación, hay una configuración del espacio sagrado. Ah, okay. Entonces el pueblo entero se convierte en un teatro de esta representación cósmica. Uh-huh. Que tiene aderezos o elementos, digamos, de cristianismo, de teología cristiana, pero realmente es como un gran performance donde participan. En esta ocasión alguien me dijo, y sí le creo porque era un mundo de gente, eran quizás 500 coras venidos de las rancherías vecinas, como lo comentábamos la sesión pasada, nada más entre los fariseos, es decir, los judíos, los que se pintan de negro y se representan las fuerzas oscuras, digamos, ¿no? De la naturaleza. Te quiero comentar algo antes de seguir esta línea, Bertrand. Platicando con uno de los muchachos coras que ha sido beneficiado por un franciscano que vive ahí hace 50 años, en el sentido de haber sido becado y se pudo venir a estudiar acá a Monterrey. Entonces tiene un pie en la cultura occidental y el otro firmemente anclado en su cultura ancestral. Uh-huh. Entonces él me hacía ciertos comentarios y traducciones de lo que estaba yo viviendo. Y me decía, y me pareció sumamente interesante, además lo había leído yo en el librito que comentabas de Jáuregui, del doctor uh-huh. Jáuregui, uh-huh. que las famosas tumbas de Tiro, que tú habrás escuchado, estas célebres de... Sí, muy común en el occidente. En el occidente, sí. Y también en ciertas partes de la costa peruana, uh-huh. Resulta que todavía hay comunidades muy alejadas allá en la Sierra Nayarit donde se practican este tipo de entierros. Ah, o sea, esta práctica funerario sigue vigente. Sigue vivo, se pensó extinto por 7 siglos y resulta que lo descubren hace pocos años y que en efecto sigue la práctica funeraria de este estilo de enterramiento vertical, las famosas tumbas de Tiro. Te comento esto para darnos una idea de lo remoto de estos pueblos, ¿no? Uh-huh. Y de lo rico que puede ser este ritual de Semana Santa que te estoy describiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, cierro ese paréntesis y te comento. Llegamos un miércoles en la tarde porque después de las 6 o 7 de la misma se cierra, o sea, atraviesan troncos en la carretera, nadie sale ni entra del pueblo, ¿sí? Ok. Obviamente los mestizos que llegamos o la gente blanca que llegamos nos podemos instalar ahí, pero bajo las normas de lo que el Consejo de Ancianos considera el derecho de costumbre de ellos, por supuesto, y en este caso, Bertrand, resulta que alguien ajeno a nuestro grupo, nosotros estábamos internados en la misión franciscana, uh-huh. alguien ajeno a nuestro grupo llegó y aparentemente empezó a hacer fotografías sin el permiso de los uh-huh. de los nativos, de los coras. Sí. Y esto enfureció profundamente al consejo, al grado de que nos tuvimos que pagar nosotros también la falta, digamos, y no nos permitían salir. Entonces vivimos realmente, digamos, Jueves Santo y Viernes, en una especie de arresto domiciliario, porque no podíamos salir de la misión. O sea, yo tenía que estar observando desde la reja de la misión, en los 4 puntos, digamos, de la misma, para poder ver en el fondo del pueblo todas estas correrías, todo este gran performance que estaba teniendo lugar ante nuestros ojos y que resultó fascinante. Pero teníamos prohibido salir, so pena de, si caminas fuera de la misión y te adentras en las calles, o en viene una partida de judíos, estos uh-huh. tipos que se ven, créeme, se ven bastante y son bastante intimidantes, sí. y te pueden meter en un arresto real y te encierran en un atrio. Tiene un nombre, se me escapa. Te encierran una especie de mazmorra. ¿Sí? Okay. Y ahí hasta el domingo, y hazle como quieras, ¿eh? Y son estrictos, pero también son muy benevolentes, Bertrand, porque pueden ser, si tú quieres participar con ellos y te ven en la disposición, te invitan y tú puedes ser parte de ellos. No entiendes, hablo en personal, no entendía yo mucho de lo que estaba pasando, porque te digo, veía elementos de cristianismo salpicados, pero con danzas, con correrías, con griteríos, que más bien me llevaban a la idea del famoso mitote prehispánico, ¿no? Estos eventos que narraban los cronistas novohispanos cuando veían estas festividades y estas enormes turbas de gente que se arremolinaba para danzar y cuyo sentido profundo obviamente no atinaban. Entonces, esto es parte de lo que estaba yo presenciando, Bertrand. Y la otra cosa que valía quizás la pena resaltar es, como lo habíamos comentado en el programa pasado, es la presencia del nazareño, que sea en un niño, es un niño que a fines de cuenta está erigido y tiene este cargo de ser el niño, el nazareño, durante 5 años. Exacto. Y de hecho, todos esos cargos, que sean de fariseos o judíos o también de legionarios, mayordomos, todo esto, estos son cargos que también vienen restringidos, tienen un tiempo para hacerlo. Luego, a lo mejor, si uno quiere seguir en esos ritos, se puede convertir en mayordomo, si bien me recuerdo. Sí, sí. O en centurión. Si bien también hay un centurión, sí. Habían dos centuriones, de lo que leí, un blanco, un negro. Sí, sí, sí. O sea, toda una serie así, una jerarquía dentro de la ceremonia. Claro, claro, claro. Y dentro de los mismos cobrar para que se tiene que respetar. Es interesante ver este aspecto que tienen los hombres, pero el papel de las mujeres ahí sí, como que no, bueno, lo vemos un poco diferente. Por lo que he leído, no sé si tú lo pudiste observar, ajá. hay unos sombrados que se hacen ahí con techos de palma, donde sí. las mujeres van a preparar la comida para el viernes. Sí, bueno, yo lo que pude observar yo, Bertrand, es, en efecto, hay una participación directa de la mujer, pero en otros ámbitos uh-huh. Poco visibles, digamos. Sí. Porque lo que es muy espectacular, desde luego, es esta correría, ¿no? Este mitote que está teniendo lugar en todo el pueblo. En hectáreas de extensión, y claro, estos individuos, como te digo, tiznados uh-huh. de este betún de ceniza de olote, gritando, corriendo con unas lanzas, con unas varas muy muy largas. Bueno, eso es lo que se lleva la atención de cualquiera que sea ajeno a esta cultura. Pero claro, si te asomas al atrio del templo, ves que ahí está un cúmulo de mujeres ahí atendiendo a otras funciones rituales de este circuito, digamos, uh-huh. o tiempo sagrado, ¿no? Que dura uh-huh. del miércoles a domingo. Y las mujeres entran al templo, entran al interior de la capilla, de la iglesia, vamos, y están haciendo ofrenda permanente de veladoras, de copal, este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Esa es una función estrictamente de las mujeres. Y en el inter entran y salen algunos judíos buscando al nazareno. El nazareno se está escondiendo todo sí. el tiempo, va huyendo, ¿no? Sí. Y lo llevan custodiado 12 apóstoles, uh-huh. ¿sí? Pero, y de pronto lo ves correr por un lado y lo van correteando docenas de judíos, luego se esconde, luego nadie lo vio. En fin, todo eso está sucediendo, digamos, simultáneamente. Y dentro del templo está esta digamos, adoración o preparación del copal para que las imágenes que están en esta... Es un templo que no tiene bueno, las bancas las han corrido, quedan como el espacio muy sí, abierto sí. y las pocas imágenes sacras están hacia la zona del altar, digamos, y se arma como una suerte de arquitectura efímera, Bertrand, uh-huh. muy interesante, de carrizos, de hoja de palma, es muy interesante. Y después parte de esa estructura la sacan y pasean al nazareno trepado en ella. ¿Sí? En fin, Es un mundo de cosas ahí. De elementos. De muchos elementos. Sí. De hecho, vamos a hacer un primer corte ahorita para regresar y comentar un poquito de los aspectos a lo mejor prehispánicos que a mí me parecen muy relevantes aquí. Vamos a escuchar un poco de música aquí en Radio Dem y regresamos con Luis inmediatamente. Estamos de regreso aquí en Radio Dem, están sintonizando Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en esta estación, y estamos comentando con Luis lo que es la Semana Santa entre los coras. Estábamos comentando en particular el papel del nazareño, del niño que es, bueno, según este representa al Cristo, claro, Cristo. Claro, claro. Y también, bueno, a mí me llamó mucho la atención varios aspectos al leer, al preparar este programa. Aspectos que podíamos así retomar de culturas mesoamericanas prehispánicas, en particular este aspecto que tiene el niño a fines de cuentas, que es un niño que viene encarnando al sol, es un niño solar, digamos, así, sí. Y que, bueno, si nos referimos a ritos que se hacían en la época prehispánica, era común también sacrificar, claro, a niños. Primero, para hacer petición de agua a los dioses de la lluvia, Pero también, en particular en el caso de los mexicas, aunque que haya pocos casos, se comenta y se ha encontrado arqueológicamente hablando casos de niños que fueron sacrificados al dios del sol, que era Huitzilopochtli. Entonces, ahí como tenemos ahí también esta imagen muy, muy connotada, a pesar de todo, en la Semana Santa, donde a fines de cuentas se sacrifica de forma simbólica, por supuesto, claro, a un niño. Claro. Y los apóstoles que comentabas también puede ser también niños, de hecho, o jóvenes. Entonces, todo este relacionado, por supuesto, con lo que eran ritos o aspectos prehispánicos. Ajá, así es, propiciatorios. Y bueno, ahora si tratamos ahí de cerrar un poquito, como de hecho, ¿cómo se cierra la Semana Santa? ¿Cuáles son los últimos ritos que se hacen? Es muy interesante, Bertrán, porque bueno, después de esta paseo del Nazareno, uh-huh, que como bien dices, es un niño de aproximadamente de unos 11 años, de pelo muy largo, no se lo cortan, tenía el pelo a la cintura. Sí. Un niño precioso, por cierto, un rostro muy, muy indígena, muy, muy nativo. Y destaca ciertamente la belleza de este niño en el entorno. Lo pasean en esta estructura, como te decía, de arquitectura efímera, uh-huh, una especie de arco o de cúpula de carrizos. Lo pasean en ello y después se destruye esta estructura. Luego vienen los judíos, finalmente lo capturan y lo matan. Y cuando lo matan, el niño está tendido, está en horizontal, que es una reminiscencia del sacrificio, como dices. Uh-huh. Y todos los judíos alrededor toman algo de su sangre. Uh-huh. ¿Sí? Que es donde te hacía yo el símil con lo que vi de las vacas sacrificadas en la comunidad de Coamiata, uh-huh, Huichola. Uh-huh. También la gente se acerca, hay un poder, vamos, formidable en el tema de la sangre, ¿no? Como elemento vivo y de conexión cósmica, no sé cómo explicarlo, uh-huh, uh-huh, pero es muy potente ver eso, es muy, muy, muy fuerte la impresión de ver algo así. Al final, el día antes de que resucite el niño, porque obviamente surge de entre los muertos, hay un, digamos, a medio kilómetro de la capilla franciscana, hay un encierro, hay un ruedo de piedra donde se meten, no sé, docenas de burros, ¿sí? De todos los ejidos cercanos traen burros y hay una especie de orgía en el buen sentido porque los judíos, niños y adultos, están jugando con los burros, se trepan en ellos, pero se trepan volteados. O sea, los montan, pero al revés. Entonces se ponen unos golpes, se caen, se tiran, agarran el estiércol de los burros y se lo arrojan entre ellos. Hay como guerritas de estiércol. Hay algunos remedos sexuales. También. Sí, hay algunos como albures y, uh-huh, inseminaciones, uh-huh, sexuales. Ya ves que el tema del burro, bueno, el asunto fálico es bastante, sí, claro, notorio. Claro. En fin, hay toda esta suerte de elemento orgiástico. Y después se diluye aquello. Es muy extraño. Eso sucede el sábado en la mañana durante un par de horas. Uh-huh. Pero como observador externo es difícil entender lo que está pasando, Bertrand. Por eso te digo, es entre orgiástico, es el mitote prehispánico. Hay toda una representación y una performatividad que difícilmente atinamos a descifrar quienes venimos de fuera. Pues vamos a cerrar esta entrevista ahí con Luis, que es historiador y también investigador en temas de antropología, con un par de referencias. La primera es un artículo de Ryuta Imafuku que fue publicado en los años 90, que se llama Música y Participación Corporal en la Semana Santa Coral, una aproximación simbólica y semiótica, publicado en la revista Relaciones. Les vamos a dejar la liga para que la puedan consultar. También lo que es la publicación de Verónica González Laporte, que se llama La Semana Santa Coral, Expresión de Identidad Indígena, Boletín de la Sociedad Suiza de Americanistas, publicado en el 2000. Pondremos la liga también. Y también las dos páginas interesantes. La primera es una que se llama La Judea Semana Santa, que viene en la página folclórico.com, y un diaporama que viene en la página de La Jornada. Ahí pondremos las dos ligas para que vieran eso, porque sí, originalmente no dejaban tomar fotos y ya poco a poco dejan tomar foto porque es parte también de la difusión de su cultura, porque está amenazada. Bueno, Luis, pues muchas gracias ahí por compartir tu experiencia, tu vivencia con nosotros. Un gusto, Bertrán, como siempre, platicarte estos temas. Y bueno, nosotros vamos a regresar después de un segundo corte musical para más noticias antropológicas. ¿Cómo es esta? Thank you. Estamos de regreso en Raíces para la última sección de nuestro programa. Recordamos que pueden escuchar los programas pasados en la página raicesudem.blogspot.mx. Buscarnos también en las redes sociales, vía Facebook con Raíces UDEM. Y también el correo raices.udem@gmail.com para recibir sus comentarios, sugerencias de temas que podríamos abordar en este programa. Y vamos a terminar este programa de hoy con unas cuantas noticias que llegaron durante esta semana y también para comentarles los eventos que se van a llevar a cabo la próxima semana. Primero empezando con un par de noticias arqueológicas. La primera es el descubrimiento de una estela de un jugador de pelota en el estado de Guerrero, en el sitio de Ometepec, el municipio de Ometepec, Guerrero, que es un sitio por la costa chica de Guerrero. El arqueólogo Pablo Sereno Uribe, que esperamos recibir aquí pronto en Raíces, comentó la investigación que se está realizando en piedra labrada. Se trata de un jugador de pelota decapitado que tiene los brazos cruzados sobre el pecho y las piernas un poco encorvadas, según él, y también comenta que tenía unos atavios típicos del jugador de pelota, que es un casco, un yugo a la altura de la cintura, y también tenían unas piedras redondas o chalchihuites en las orejas. Es una estela de 1.65 metros de largo por 50 centímetros de ancho y fue fechado alrededor del 600 después de Cristo. Por otra parte, se comentó muy recientemente el descubrimiento de muchas pinturas rupestres por el municipio de Burgos, en el estado de Tamaulipas, en nuestro vecino. Regresaremos sobre este descubrimiento en las noticias de la semana próxima y esperamos quizás poder hacer un programa ahí con los arqueólogos que estuvieron a cargo de esta investigación. Por otra parte, hay muchos eventos académicos ahí, a pesar de que sea el cierre de semestre o de tetramestre en las universidades mexicanas. Primero, comentarles lo que va a ser a partir del día 1 de julio una serie de conferencias que se va a impartir los sábados en el marco de la reapertura de la sala 6 del Museo del Templo Mayor. Va a haber una primera que va a ser sobre recursos vegetales, ambiente y arqueología el próximo 1 de junio, con inscripciones que se hacen hasta el día 29 de mayo. Pueden inscribirse a estas conferencias. Cuidado porque el cupo es limitado, a pesar de que la entrada sea gratuita. Por otra parte, en la ENA, en Cuicuilco, se van a proponer dos conferencias. Una que es sobre el sitio arqueológico de Tzintzuntzan. Va a ser en el auditorio Javier Romero el 28 de mayo a las 17 horas. Y el mismo día, otra exposición que se va a realizar en la sala Eira Cárdenas sobre el dios Xipetotec y la fiesta de Xipehualistli entre los mexicas. En la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en Oaxaca, en particular en el municipio de Huajapan de León, van a empezar las jornadas de cultura mixteca. Es la edición número 13 de estas jornadas de cultura mixteca. Entonces, póngase al pendiente, le pondremos una liga que es relacionada con este evento a partir del día 26 de mayo y se terminará hasta el 31 de mayo. Entonces, ni siquiera, bueno, a ver que si les interesa esta exposición. Por otra parte, el doctor Patrick Johansson, la próxima semana, el viernes próximo, nos va a proponer un curso que es el curso La Palabra y la Imagen en los Códices Nahuas. La próxima sesión va a ser sobre la gesta de Nezahualcóyotl en el Códice Xolotl. Pequeña interpretación que nos propone el doctor Johansson durante 3 horas, de las 10 a las 13 horas, ahí por la Antropológicas. Y otro evento interesante es un evento que ocurre en la Universidad de Guadalajara, que es la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Y en esta ocasión, este año, va a haber una serie de eventos relacionados con México prehispánico, en particular la muerte en el México prehispánico, un seminario que va a ser el día 28 de mayo, o sea, el próximo martes, si bien me recuerdo, de las 10 a las 13 horas en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez. Va a haber una transmisión en directo vía la Radio Universidad de Guadalajara. Y luego va a haber una conferencia magistral el día 29 con el doctor Eduardo Matos Moctezuma sobre los hallazgos recientes en el Templo Mayor. Por favor, ahí les vamos a poner las ligas de esta Catedral Laboris que se propone en la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues vamos a cerrar este programa recordando nada más la publicación del número 3 de la revista Arqueopáticos de nuestros compañeros Juan Tonches y Azucena Cervantes. Pondremos la liga también en nuestro blog para que la puedan acceder. Ensayo sobre patrimonio mexicano y su conservación. Cerramos este programa agradeciendo a Checo Becerra en cabina para los controles y pues les deseamos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.